queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Viernes 7 de noviembre, ojo, y esta balsa que comienza un viaje que promete, asegura, invita sobre todo a mucha información, a muchos puntos de vista, a muchas propuestas también. Por lo tanto, otra vez, bienvenidas y bienvenidos. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos si lo crees así. No hay muro que encierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Estarán en la ensenada el viejo ceibal, los jamineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacaranda. Apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Y que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no. Sé del peso en tu verdad. Escaparte por robar, porque robas para cenar. Vi tus dedos en el bar con olor a libertad. Sé que te quieres dormir pa' no volver a despertar. Por el mundo va de pillo con alma de caramelo. Vi la vida en tus nudillos y su odio odio en tus sueños. Le rezaste a unos amigos, pues no todos van al cielo. Pero vos sos un grial, amor, no llores. Juegando en un canto de zorzal. Amor, no llores. Veo luz en tus males, siguiéndote el corazón. Hijo, me robaron tus ojitos y un momento que perdí. Pedí tiempo a mi destino y dijo hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande, sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz. ¿Cómo estarán en la ensenada el viejo se iba? Milo J, niño de la Gallery Session. Me cantó dulcemente el zorzal. Y así comenzábamos, hoy comenzábamos nuestro viaje también musical. Buenos días Mariana, buenos días Fer, buenos días Ale, Mario. Qué bueno que esté la barra pronta para zarpar. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Y charlábamos de invitaciones y por supuesto que hoy comienza el encuentro de minibásquet en el entorno de la plaza de deportes, así que hoy, mañana y pasado, niño, haz las paces con la vida. Bien vale la pena acercarse por la plaza, ¿verdad? Por nuestra plaza. En esto es que ya es un encuentro tradicional. No me acuerdo, quizás ustedes me puedan avisar de en qué. ¿Cuál es el número de encuentros de minibásquet? Así damos cuenta también de la construcción en el tiempo de este evento, que bueno, que reúne no solamente a jugadores y jugadoras, sino por supuesto a todas las familias que se ponen este encuentro al hombro. Y ahí de sobrepique nomás, mañana en el Parque La Valleja, en el Parque Viejo, se va a realizar el tercer encuentro de danzas. Escaparte por robar, porque robar para cenar. Que también, al igual que el encuentro de minibásquet, el encuentro de danzas surge de la iniciativa de profes vinculadas a las danzas y procurando que este espacio de expresión corporal también se desarrolle en nuestra ciudad. Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus ojuelos. Le rezaste a unos amigos. Este encuentro de danza no tiene ningún fin competitivo, sino que es un encuentro de gente que baila porque sí, porque les gusta, porque les hace sentir bien, porque hay cosas que no las pueden decir en palabras, o también las dicen en palabras, pero las dicen bailando, y entonces está buenísimo. Porque también es un encuentro de la comunidad en el parque. Así que seguro, y lo vamos a seguir charlando a través de todo este viaje, la ciudad va a estar repleta de gente contenta de hacer lo que le gusta hacer. Jugar al básquetbol, mirar el básquetbol, bailar, mirar bailar, todo eso. Que perdí, pedí tiempo a mi destino y dijo hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande, sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. Buen día, buen día. Buen día, audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Estimados oyentes, bueno, anunciada el agua, hace falta, sigue en la vuelta. Esperemos que se concrete. El informe meteorológico siempre al arranque es importante, me gusta. Bueno, hoy el comentario, cortito nomás. Estamos viviendo con esto del presupuesto y toda esta discusión, pero voy a hablar un poquito sobre la educación. Está pasando por momentos críticos, escuelas cerradas, agresiones. Todos los días estamos escuchando una agresión a un maestro, a padres en la misma institución educativa. Está complicado, escuelas cerradas, escuelas, maestros con medidas que ya estaban estipuladas hace un tiempo. Cuando hay una agresión a un docente o una agresión en el ámbito escolar, automáticamente se corta el dictado de clases. Y esto lo vemos cada vez con más frecuencia, en un momento donde se está discutiendo el presupuesto. El problema es multicausal, una sociedad que se está deteriorando. A su vez, vemos que los organismos encargados de atender estas cuestiones, ¿verdad?, estos problemas, no están pudiendo dar respuesta a ello, porque la evidencia es clara, ¿no? Cada vez que seguimos con estos problemas, quiere decir que la solución no está, no aparece. Hay un enemigo que nos está ganando por goleada, que tiene que ver con el narcotráfico, está instalado en nuestra sociedad, y está permeando. Eso quería decir por un lado, pero la gran familia política, esos personajes que estamos acostumbrados, y digo personajes porque lamentablemente se ponen en la bolsa y acá sí emparejamos. Aquellos señores de trajo y corbata engominado que se sientan en sillones muy cómodos, con aire acondicionado, según la época del año, que toman decisiones, pero que la ciudadanía los puso ahí para tomar decisiones. Y voy a lo concreto, que estaba en el comentario público sobre el presidente de ACE, sobre este médico Álvaro Danz, con una carta de presentación impresionante, con una gran formación, con una capacidad probada para dirigir y gestionar. Bueno, ayer la famosa Junta de Transparencia y Ética Pública se pronunció a favor de la decisión de él, y que no existe incompatibilidad en ejercer las funciones que él estaba ejerciendo. Pero aquí donde yo me refiero a esta familia política, decidido en la oposición específicamente, decididos a enchastrar la cancha. Y como tienen un micrófono de los medios a su servicio, porque abren la puerta de la casa y hay un muchacho esperando que se exprese, largan cualquier titular y enchastran la cancha. Lo han acusado a este muchacho Danza de todo. Tal es así que afectó a su entorno familiar y tuvo que recurrir a una denuncia penal. Con calumnias, con mentiras, con denostaciones de su persona. Un atrevimiento, pero de la peor calaña. Y lamentablemente estos personajes, por eso lo digo, los tenemos sentados en un sillón tomando decisiones. Que uno los veía como un ser respetable, ¿no? Y que lo que decían, poco menos, que era palabra santa, los médicos y los políticos. Pero bueno, dejan mucho que desear, porque esto tiene que ver con ese deterioro del tejido social, ¿no? Hoy prendés la tele y lo primero que tenemos es titular, fulano de tal, poco menos que se queda con los dineros públicos, conjunción de interés público con el privado, superposición de horario. Bueno, todo eso sin información, sin averiguación, pero saben muy bien que eso genera en la opinión pública comentarios. Y hoy por hoy, lamentablemente, en ese deterioro que tenemos en la sociedad, mucha gente, ¿sí?, que los admira y que los ve como sus líderes, recogen ese titular y lo replican. Y bueno, estamos llegando a los niveles de fomentar ese odio, esa aporofobia, ese desprecio hacia el otro, que raya el racismo. No sé si raya el racismo o si no, ya son actitudes racistas. Y esto está generando estos comentarios de estos señores de traje y corbata, que abajo la gente, el ciudadano común, el trabajador, bueno, se empieza a enfrentar. Creo que es una estrategia premeditada de la derecha, del fascismo, que ya sabemos dónde está. Y bueno, allí los guardianes, como decía un viejo tío mío, los guardianes de lo ajeno, que les cuidan los privilegios a estos ricachones de riñón cubierto, bueno, nos trenzamos en discusiones que no nos cambian, porque no vamos a tener el poder de decisión, pero sí estaría bueno que empecemos a razonar qué es lo que nos dicen, qué cosas nos están comentando, qué grado de verdad tienen, y bueno, empezar a ser un poquito más críticos, más cuidadosos de lo que estamos consumiendo en las redes sociales, y bueno, porque después termina en eso, donde resolvemos todo a través de la violencia. No solo pasa en las escuelas, pasa en los ámbitos deportivos, pasa en la calle comúnmente. Y bueno, se nos está desmadrando la cosa y la gente que tiene que dar el ejemplo no lo está dando. Sí, es más, están fomentando esa división. No quiero decirlo, pero la palabra de moda, capaz que ya está instalada, la famosa grieta. Pero bueno, no nos queremos comparar con los hermanos argentinos, no creemos que somos superiores, que somos ejemplo. Pero no somos ejemplo de nada, al contrario. Estamos tapando, borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Gente, no quiero ser muy extenso. Sé que el tiempo es tirano. Viene el fin de semana. Está bueno que llueva, pero está bueno que podamos disfrutar y descansar. Así que, abrazo grande y por ahí va la cosa. Nos vemos la semana que viene. Mamá África, a minha mãe é mãe sou.

invitaciones que tienen que ver con la construcción de comunidad. Claramente, explícitamente, que generan encuentro de la gente con la gente. Y no estos otros discursos de odio que tienen que ver con romper, con separar, con marcar los buenos y los malos, esas cosas. África, a mi mamá es mãe solteira y tem de fazer mamadeira todo día. Y así, con esta versión de guitarra de Mamá África, nos vamos a otro de nuestros queridos remos de la balsa. Nos vamos al espacio que propone Ale. Senegal, Senegal, debe ser legal. Senegal, Senegal. Mamá África, a mi mãe é mãe solteira y tem de fazer mamadeira todo día. Calma. Estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días Eduardo, muy buenos días tripulantes de la balsa, que hoy viernes 7 de noviembre nos lanzamos a la aventura de navegar, de escucharnos, de sentirnos y de este compartir que se transforma y que se vive en la balsa, que día a día se siente como que cada cual con sus remos, con su aporte, con su escucha, con su estar, le da ese matiz, ese color que nos impulsa y nos promueve a seguir avanzando. Y hoy, en este viernes, previo a esa pequeña carraspera de garganta, compartir algo que nos gusta, ¿no? Eso de compartir lo que también vamos viviendo en la consulta, o con nuestro entorno cercano, o con el entorno lejano, pero sí esa contemplación de cómo, bueno, nos vamos moviendo en cuanto a nuestras adaptaciones, que es algo de una palabra que nos gusta remarcar, porque, bueno, por lo menos en el caso de quien habla, necesitamos tenerla muy presente por los cambios y los movimientos que se van dando y que siempre, dependiendo de cómo los tomemos, es cómo vamos a poder encauzar el ritmo y el movimiento. Entonces, en el día de hoy, bueno, queríamos compartirles que esta semana, contemplando el clima, esta semana como la pasada, esta primavera se ha puesto interesante. Interesante porque hemos pasado de días de mucho calor, sequedad, de mucha humedad, de lluvia, de viento, de fríos, y que, bueno, también es parte de una construcción de un diálogo luego en el entorno, ¿no? Uno, ¿cómo está el clima? ¿Cuándo vendrá el verano no quiere venir, el invierno no se quiere ir? Y toda una construcción de un relato que hasta parece como de juego de niños, ¿no? En el sentido, viene, se va, no quiere, como que a veces hasta eso nos incomoda, nos molesta, o lo tomamos con gracia, o depende cómo lo tomemos, pero que sí, el clima se expresa, el entorno se expresa, y lo que nos toca a nosotros sería eso mismo, adaptarnos. Y sin duda que estos cambios han generado resfríos, gripe, dolores de garganta, afecciones respiratorias, problemas de garganta importantes, llagas contundentes y estados gripales que lleva más de 10 días, 15 días, como más fuerte, y también lleva, ¿no?, que ahora los virus son más fuertes, están potenciados. Ahora, sí, eso es una realidad, que estén potenciados o no, eso ya es algo de medición, pero sí que esos virus y bacterias, al tener una estructura distinta y menos compleja, sin duda que se adaptan de otra manera. Sin duda que ante los cambios, ya sea de medicamentos, antibióticos, fórmulas, clima, se adaptan. Y parecería, no sé si es por la queja, el estilo de vida, los enojos, el sedentarismo, el no moverse, no buscar cambiar actitudes, no solo corte de pelo, parecería el que se vuelve menos resistente es el ser humano, el que más le cuesta, que ante cualquier cambio ya se complica cada vez más. Es real, tal vez uno se tiene que ir a trabajar al centro, por ejemplo, de Montevideo, y vive en la costa, y tal vez tenga que ir con, bueno, campera, paraguas, una cantidad de implementos, pero que sin lugar a duda, por la hora en que salió a su actividad laboral, la situación climática era esa, después tenés que volver y cargado y capaz que hace calor, pero eso es parte de la adaptación. O sea, si nos ponemos pensando, si inmigrantes, lo que habrán llevado o no llevado, y llegan, cómo llegan, son tantas como pautas que por momentos el ser humano se distancia de esa capacidad de adaptarse. Pero sí hace referencia, porque en el caso de quien está hablando, sí, esta semana no me abrigué de más, no tuve buen abrigo o buena forma de adaptarme, y sí me afectó la parte respiratoria. Pero ver también de qué forma, a través de distintas acciones, ir adaptando, decir, bueno, el clima es parte de una expresión, no es que sea todo problema del clima, sino también decir, bueno, a ver cómo me interactúo con mi entorno. Pero sí hacer ese énfasis en cómo el diálogo estos días es el verano no quiere venir, el frío no se quiere ir, como en esa queja, y que muchas veces nos quedamos rumiando en ciertos diálogos y nos perdemos la capacidad evolutiva de adaptarnos, de potenciar los recursos que se van dando y tal vez plantearnos como un juego, que a veces el entorno, la creación o lo que uno quiera crear se va expresando de distinta manera, y como un juego, si tenemos los recursos para jugar, ver de qué manera, mejor manera nos adaptamos, nos cuidamos, prevenimos en lo que podemos, porque no todo se puede prevenir, y hacerlo tal vez como un juego, en que en la medida que juego, como tal vez hacen los virus y las bacterias, se adaptan en su estructura más simple a sobrevivir, a subsistir y a seguir avanzando y de alguna manera evolucionando en este juego de la vida que día a día, dependiendo cómo la tomemos, nos puede dar una o infinitas sorpresas. Que tengan un hermoso día, una hermosa jornada. vamos arriba y a seguir navegando. Chau, chau. La chicana le ponía les ponía el marco a este remo tan bueno que propone Ale. Llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid se está mojando la ropa tendida. El clima como excusa para conversar. Si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a ser. Jorge Drexler y llueve están ahí de fondo. La chicana recién cantaba: si no hay amor, que no haya nada entonces, vida mía. Ustedes ya saben todo lo que la música dice en la balsa. todo lo que nos sugiere, nos susurra, nos invita, nos provoca también, ¿verdad? Porque también nos dice la chicana, el tonto nunca puede oler al diablo, ni si caga en su nariz. O sea, si no lo entendemos. Llueve y el cielo y la tierra se tocan entre sí. Se escucha el rugir del aguacero. Llueve, llueve y en todos los rincones del jardín se alborotó el hormiguero. Si llueve la gente se pone a cubierto. Si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así. Cuando ya ganaba la sequía. Estela nos escribe enseguida que termina Ale para decirme y comienza el texto: ay, coma, cómo me gusta el remo que propone Ale. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece. Y les decía, o charlamos hace un rato de los lugares de encuentro, del cuidado, de la escuelita de candombe, de la exposición de Hugo, del encuentro de minibásquet, donde vamos a tener un montón de delegaciones y gurises y gurisas divirtiéndose, eso que tanto bien nos hace como comunidad, divirtiéndonos. Y a dos cuadras de ahí, el sábado después de las 4 de la tarde, el encuentro de danza, donde no solamente va a haber gente bailando en el escenario, van a haber talleres para quienes queremos incursionar en el mundo este de la danza, y va a haber taller de danza folclórica y de danza moderna y de mucho más. Así que son buenos momentos para informarse, para elegir, para salir de la cueva y básicamente para encontrarnos. Y otro lugar de encuentro es estar atentos y atentas a lo que pasa en nuestra comunidad. Quienes llevan el registro, el archivo y también el día a día de la comunidad es Ecorregionales. Allá vamos. Mira cómo llueve. Se pone cubierto y el pasto se pone contento. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Buenos días a todos, muy buenos días Eduardo y la audiencia de La Balsa de hoy viernes 7 de noviembre. Estamos adelantándoles los titulares que, bueno, se convertirán en noticias y opiniones en la edición de que habremos de liberar al público en la tarde de hoy. Pasamos a detallarte, Eduardo, sí. Hubo una reunión de directores de cultura en Montevideo, se realizó en el Teatro Solís, Y así quedaron delineadas las políticas que a nivel nacional habrá de desarrollar el Ministerio de Educación y Cultura. Por Flores estuvo presente el director de Cultura de la Intendencia, el licenciado Andrés Carrato, quien brindó información sobre lo ocurrido allí en Montevideo y que responde a las políticas nacionales que se desarrollarán en el quinquenio. En ese sentido, y como adelanto, podemos señalarles a la audiencia de La Balsa que el Ministerio pondrá foco en potenciar a los artesanos del departamento y capacitar a los actores culturales de cada una de cada territorio departamental. Por ahí van a ir la política gruesa, digamos, del ministerio, tratar de capacitar a artistas y promotores de cultura para que sea mucho más firme y amplia la difusión de las actividades que se desarrollan en cada una de las intendencias. Por otro lado, hay un detalle amplio de lo que ocurrió esta semana con la visita del directorio de OCE a nuestro departamento. El directorio estuvo encabezado por su presidente, Pablo Ferreri, quien bueno, realizó diversas actividades, entre ellas reuniones con autoridades departamentales, el intendente más específicamente y su equipo, también con las diputadas Ana Laura Melo y Ana Laura Morena, que es suplente del titular, doctor Andrés Gressi. Pero lo fundamental fueron los planteos que efectuó el jerarca comunal, distintas inquietudes de vecinos, pero se dio la particularidad también de que en oportunidad de visitar la planta de depuradora de aguas servidas en calle José Pedro Varela, precisamente, un núcleo de vecinos de barrio Cañada Monzón se apersonó al directorio para hacerles planteos que son importantes, que vienen de antes. Se trata de bueno, los malos olores que surgen de esas plantas de depuradoras y sobre los inconvenientes que surgen también de esa cañada a cielo abierto que atraviesa el barrio y que incomoda naturalmente a toda la barriada por los malos olores que se registran, pero además la contaminación que evidentemente se registra a raíz de esos fenómenos. Ferreri los atendió y explicó que hay disposición a solucionar ese problema, hasta el punto que durante la conferencia de prensa realizada ya al término de esa visita que realizó a Flores, expresó a los periodistas que ahí está el compromiso de OCE de realizar obras, en definitiva ya se vienen realizando, que tratan justamente de mitigar esa problemática que plantearon los vecinos de Cañada Monzón y que también se extiende a la planta ubicada en Gutiérrez Ruiz, donde la situación es muy similar a la detallada por esta comunidad barrial. Por otra parte, se realizó en la sede del centro comercial el denominado consultorio emprendedor para esa actividad, para esa jornada que se realizó a mediados de esta semana, estuvieron representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay, quienes realizaron la convocatoria especialmente a jóvenes emprendedores del departamento y hubo una muy buena concurrencia. Allí dejaron lineamientos ya establecidos para un contacto más profundo para encarar distintas actividades que tienen que ver con la capacitación de aquellos que tienen pensado emprender una actividad o que ya tienen una empresa funcionando y que necesitan algún tipo de apoyo y orientaciones para una mejor producción. Así que, bueno, quedaron establecidos los contactos y resultó muy positiva esa reunión, según dijeron los participantes. En la huerta comunitaria, en otro plano, fue presentado todos los importantes proyectos que se vienen llevando a cabo. La Intendencia, a través de los Departamentos de Promoción y Desarrollo y de Servicios Generales, ha realizado una inversión de 2 millones de pesos para instalar allí invernáculos para una producción no tradicional, como es la frutilla y flores de corte. Es una novedad que, bueno, se explica ahí en la nota de qué se trata, y se invita también a emprendedores a participar de estas iniciativas que forman parte de las nuevas políticas que se llevan a cabo desde el gobierno departamental a través del director de Promoción y Desarrollo, Pablo Irazábal de León. Por otra parte, ustedes saben que el miércoles pasado se llevó a cabo una movilización en el Instituto de Formación Docente de Trinidad. Eso tuvo que ver con el reclamo que a nivel nacional se vienen realizando la formación docente en materia de recursos o más recursos para el nivel educativo uruguayo. Saben ustedes que, bueno, el gobierno ha dispuesto de partidas extraordinarias, nuevas, pero que indudablemente no alcanzan para contemplar las aspiraciones tanto de docentes como estudiantes y, bueno, las propias autoridades de los consejos, que están reclamando más recursos para un mejor funcionamiento a partir de la Universidad de la República y bajando hacia los institutos y centros educativos del país. En Villa Ismael Cortina y en otro plano se llevó a cabo una reunión de personas mayores en el marco del mes de las personas mayores. Estuvieron la directora de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y también la directora territorial allí en esa comunidad costinense, trabajándose con un grupo de personas mayores quienes recogiéndose sus inquietudes que serán, bueno, contempladas, según dijo la propia directora de Mujeres, en un futuro próximo. En el plano cultural, Eduardo, se lleva a cabo en el día de mañana el tercer encuentro de danzas, una prometedora actividad que se iniciará a la hora 14 con talleres de danza, brindado por calificados artistas y anunciándose la presencia de delegaciones de Florida y Montevideo, que junto con las de Flores habrán de seguramente realizar un buen trabajo de capacitación en una materia tan interesante como es la danza en todos sus estilos. Se anuncia que para la comunidad en general a la hora 18 se llevará a cabo un espectáculo de danza en el escenario allí del Parque Centenario, donde tendrá lugar toda la jornada del día de mañana. También en el día de hoy se pone en marcha la ruta del éxodo por parte de varios jinetes del departamento, quienes recorrerán, recrearán ese acontecimiento histórico, seguramente el más trascendente de la historia del Uruguay. Se iniciará esa marcha en Ismael Cortinas, el sábado estarán en la casilla y el domingo tributarán homenaje sobre el mediodía al prócer de la patria, el monumento, al pie del monumento, donde se colocará una ofrenda floral. Señores, por ahí el resumen, naturalmente que todavía nos queda más cosas para incluir, en la medida en que se sabe que en la mañana de hoy se lleva a cabo un interesante encuentro de estudiantes en el liceo número 1 y en Sala de Reñaga se lleva a cabo una jornada para discapacitación para personas que tratan el tema de discapacitados. Nosotros nos estamos despidiendo desde la redacción de Ecoregionales. Ha sido un gusto, como siempre, comunicarnos con ustedes.

quién soy. Los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Uf, impresionante. Buenísimo, porque Fabián nos escribe que también la música de la balsa es un remo importante para moverse. Y en el siguiente mensaje por el 099-644-233, Fabián nos propone compartir las palabras del doctor Danza como también un reflejo de lo que queremos que pase con las políticas públicas y lo que no queremos que pase. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es un... El servicio público es un honor y una responsabilidad. Agradezco la confianza del presidente de la República y de la ministra Lustenberg. Asumí este mandato con alegría y con el compromiso de hacerlo del modo que mejor sirva a ACE y a sus usuarias y usuarios. Los informes técnicos y legales que solicité antes de asumir el cargo indicaron que podía compatibilizar mis tareas asistenciales y profesionales con la conducción de ACE. De hecho, reduje sustancialmente mi actividad laboral para dedicarme a ACE. Como mencionó la ministra, los informes que solicité fueron un estudio jurídico de prestigio. El informe lo solicité con toda la información. No es cierto, bajo ningún concepto, que le haya ocultado a este estudio nada. Ellos, además, jamás lo hubieran permitido. Me pidieron diversa información que obviamente entregué como corresponde a un ciudadano honesto. Sin embargo, y más allá del debate jurídico, y como ha señalado la ministra Lustenberg, he decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional para mejorar ACE y para nuestro gobierno, dedicarme de lleno a la función. Quiero ser claro y hacer una mención de carácter personal. No soy un político de profesión, soy un médico de profesión. Estas semanas fueron muy difíciles a nivel personal y humano. Debí hacer una denuncia penal por difamación a uno de mis hijos de 14 años. Eso no salió por generación espontánea, sino porque hay políticos, eso sí, de carrera, que han caído en el agravio inescrupuloso y en el hostigamiento cruel que hace que otros lo canalicen con calumnias y con infamias incalificables. La responsabilidad republicana se educa, y esto implica ponerse en un lugar en la vida, del lado de quien dialoga, comprende y construye, o del lado de quien denigra, destrata y destruye. Creo en la política como herramienta transformadora cuando pone el interés público por encima de todo, sobre todo en personas como Yamandú Orsi y como Cristina Lustenberg. Esa convicción guía cada decisión de esta gestión y hemos trabajado sin detenernos en aspectos claves que entendemos hacen a la vida de ACE. Solo a título de ejemplo mencionaré algunas cuestiones fundamentales. Regularizamos el suministro de medicamentos en ACE sin quiebre de stock crítico. Hemos procurado un uso racional de recursos. Solo en la región oeste de ACE se ahorraron 25 millones de pesos en consumo de oxígeno. Bajamos las listas de espera y mejoramos la productividad quirúrgica. En 8 meses bajamos un 15% las listas de espera en las especialidades de mayor demanda. Las listas de espera en psiquiatría infantil y en consultas ambulatorias de todas las unidades ejecutoras de todo el territorio nacional. Suprimimos la demanda en espera de cataratas congénitas. Ahora no hay un solo niño esperando por ser operado de esta patología en ACE. Gestionamos equitativamente la demanda quirúrgica en todo el país. Dimos respuesta sanitaria durante el invierno. En el plan invierno 2025 invertimos 200 millones de pesos en medicina, en enfermería, en técnicos, reforzamos la urgencia, el CTI de adultos, el CTI pediátrico. De hecho, la contratación de camas de CTI pediátrico a privados durante este invierno se redujo un 60% respecto al año 2024. Atendimos la alerta roja. En coordinación con el SINAE y el MIDES, hicimos 3.700 intervenciones. Fuimos a todas las fuentes para conocer de primera mano todas las unidades ejecutoras. He recorrido todo el territorio nacional, conozco a todos los equipos de gestión de ACE. Puedo decir que los equipos técnicos están trabajando con energía y con dedicación, no sin dificultades, pero con mucha vocación y mucho compromiso. Eso es gestión de cercanía. Estamos descentralizando todo lo que podemos para poner a ACE al servicio de la gente y lo vamos a hacer cada vez más. Priorizamos el primer nivel de atención para lograr accesibilidad y cobertura en el territorio, que es uno de los puntos de la agenda central de nuestro gobierno en materia de salud. Aumentamos las consultas en todo el país de especialistas. A esta altura del año, con los mismos recursos económicos que el año pasado, se efectuaron 50.000 consultas más con especialistas en todo que en todo el año 2024. Se implementaron los equipos de salud rural, aprobados por ley de rendición de cuentas en el 2021 y nunca implementado. Esto era urgente y necesario para garantizar derecho a una vida digna de los que viven en localidades del medio rural. Vacunamos más contra la gripe, contra el virus sincicial respiratorio, contra el virus de papiloma humano. Reactivamos la telemedicina agregando 38 nodos nuevos que nos permiten llegar a 148 nodos en todo el territorio nacional, dando acceso, equidad en las prestaciones. Modernizamos las soluciones tecnológicas y la infraestructura. Mejoramos la gestión administrativa y financiera. Reperfilamos la deuda heredada con apoyo del MEF. Pagamos múltiples deudas. Concretamos los acuerdos para el pago de la deuda heredada con FEPREMI, 30 millones de dólares. Con la Asociación de Laboratorios Nacionales, 40 millones de dólares. Con el CASMU y el Círculo Católico, 10 millones de dólares con cada uno de esos prestadores. Todo ya firmado y acordado. Mejoramos el equipamiento tecnológico y lo vamos a seguir mejorando, como fue la inauguración del tomógrafo en Colonia, como va a ser el 25 de noviembre la inauguración del tomógrafo en Mercedes, como va a ser el 2 de diciembre la inauguración del tomógrafo en el Cerro, como es que llegó ayer el PET-CT al norte del país. Ayer llegó a Tacuarembó el primer PET-CT que va a estar al servicio de los ciudadanos del norte del país, porque el acceso a esas prestaciones de los ciudadanos que viven al norte del Río Negro es la mitad que el acceso a esas prestaciones de los ciudadanos que viven al sur del Río Negro. Y nuestro compromiso es y seguirá siendo con el acceso a la gente, a las prestaciones, y en este caso las prestaciones tecnológicas. Mejoramos la interoperabilidad y los convenios. Aumentamos la banda ancha de toda ACE al doble. Hicimos convenios con el MIDES, con la IELAR, con el Hospital de Clínicas, que lo vamos a perfeccionar y vamos a terminar el año con un gran convenio, con la Dirección Nacional de Sanidad Militar, que esta tarde firmamos con la ministra Lustenberg y con la ministra Lazo y el general Moreira. En definitiva, la decisión que he tomado, en acuerdo con la ministra y con el presidente de la República, es una decisión personal que sostiene un principio ético. La ética es el principio rector de la función pública. No se declama, se demuestra con coherencia. Por eso, y más allá del aval que me ha otorgado la JUTEP, que demuestra que no he incurrido en ninguna irregularidad ni en ninguna incompatibilidad, he decidido, como anunció la ministra Lustenberg, renunciar a toda mi actividad privada en el tiempo que dure mi gestión en ACE. Y me dedicaré de forma exclusiva a la función pública con ACE en el centro de mi dedicación profesional. Sin perjuicio de que me tomaré una licencia en la universidad por razones de índole personal, no renunciaré a la función docente, eso me lo reservo porque me lo gané mediante múltiples concursos abiertos y públicos que no me lo saca nadie, los di yo solito. Humildemente creo que enseñar y aprender es algo que nadie nunca debería negarse a sí mismo y a los demás, y menos luego de haber dedicado la vida, 30 años, a la función académica. A las instituciones donde he trabajado toda mi vida Me queda agradecerles por la comprensión, porque jamás imaginé tomar esta responsabilidad las iba a exponer de esta manera. A mis pacientes solo decirles que los extrañaré mucho y que me apena mucho separarme de ustedes porque saben lo que los quiero. Es una decisión que me duele porque es para lo que me formé durante los últimos 30 años. Pero ahora toca otra responsabilidad, otra etapa de nuestras vidas, pero les digo la verdad, esto no es un adiós, es un hasta luego. La vida sabe, la vida une, la vida enseña, solo hay que escuchar y a veces esperar. En esta tarea solo cabe ir para adelante y falta mucho por hacer en ACE. Consolidar el sistema nacional integrado en todo el territorio nacional, siempre con la atención centrada en la gente. Lograr atención de calidad para niñas, niños y adolescentes, como siempre promueve la ministra de Salud, como queremos. Profundizar la atención en salud mental, la digitalización, reducir las listas de espera. Profundizar la alianza con el sector público, usar los recursos con racionalidad, con compras planificadas, con transparencia, sin privilegios y tratando de priorizar el sector público. En definitiva, mantengo mi compromiso con esta tarea y lo hago con alegría, con humildad y con esperanza. Alegría por el privilegio de servir, humildad por la magnitud del desafío y esperanza porque sé lo que pueden lograr nuestros equipos cuando tiramos todos para el mismo lado y que ese lado es al lado de la gente de mi país. Tenemos gente excepcional trabajando en ACE. A las trabajadoras y trabajadores de ACE, gracias por sostener la red asistencial en tiempos exigentes e incluso de hostilidad. A las usuarias y usuarias, nuestro compromiso es claro, atención humana, oportuna y de calidad en todo el país. A mi familia y amigos, ¿cómo agradecer elegir apoyarme en estas circunstancias tan inusitadas y tan desagradables? Jamás imaginé un hostigamiento público de esta magnitud. Estamos en el camino de lograr, con mucho trabajo, con mucho compromiso y con mucha convicción. Así, espero que la dignidad se haga una costumbre a los servidores públicos y aquí me encontrarán trabajando con ustedes. Ser de mí con los pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero ser un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. El necio de Silvio Rodríguez, en este caso. Yo me muero como viví. La versión del proyecto Hormiga. Y Fabián nos escribe agradeciendo haber compartido aquí en La Balsa lo que él grabó con algunas dificultades en su casa del discurso del director de ACE, Álvaro Danza. Y remata el mensaje con frases del propio discurso del doctor: que la dignidad se haga costumbre. Arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que... Ahí va. Tiene que ver con lo que conversaba Leandro hoy al principio, cómo se intenta desde los políticos profesionales instalar relatos, instalar realidades que no lo son. Y cómo nos obliga a nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos, como ciudadanas, a tener esa capacidad de escuchar al otro, de no comernos esos discursos cargados de crispación, cargados de odio, que realmente no construyen más que eso, violencia. No todas las cosas del mundo se van, el viento nos trae momentos y planes. Y si de violencia se trata, si de agresiones y si de muerte se trata, y de sanarlas, por supuesto. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar. Está bueno ir y poner un poco la oreja, la mirada y sobre todo el corazón en la colonia San Javier y en esto que fue el último asesinado de la dictadura, el doctor Vladimir Rozlik. Cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No toda la cosa del mundo se va. Gracias a la tripulación de La Balsa, es un gusto escucharles. Comenzó el juicio contra 9 militares por las torturas en San Javier durante la dictadura. El fiscal Ricardo Percivales señaló que el caso es grave porque los operativos se desarrollaron con el fin de montar una mentira. Este lunes comenzó el juicio oral contra 9 militares por el caso que investiga torturas en el batallón de Infantería 9 en Fraiventos durante la dictadura. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivales, comenzó diciendo que se trata de un día muy importante para los integrantes de la colonia de San Javier, pero fundamentalmente para las víctimas que padecieron los operativos de 1980 y 1984. A un lado de la sala, frente al juez de Fraiventos de primer turno, Claudio de León, Percivale y su equipo presentaron su alegato de apertura contra los indagados. Del otro lado, detrás de la primera fila encabezada por sus defensas, se encontraban sentados los militares retirados Daniel Castelá, Rodolfo Costas, Eduardo Sáiz, Luis Estebanet, Óscar Mario Roca, Abel Pérez y Jorge Solovi. En tanto, Dardo Ivo Morales y Héctor Sergio Caguarrere presenciaban la audiencia por Zoom. Frente a ellos, Percivale destacó que las víctimas, que no estaban presentes, van a poder concurrir a declarar los padecimientos a los que fueron sometidas. Y no solo eso, sino también reclamar justicia, esa justicia que se les ha denegado por tantos años. También señaló que se trataba de un día importante para su fiscalía, porque se estaba avanzando en justicia, verdad y memoria. Aquí se privó de la libertad ilegítimamente y se torturó a un conjunto de ciudadanos de una colonia muy pequeña por el solo hecho de ensayar o montar una mentira, señaló Percivale, quien agregó que fueron detenidos solamente por su condición de rusos, pero no por su actividad política ni porque hayan cometido algún delito. A su entender, eso es lo más grave de toda esta situación y de todas las situaciones que vivimos a diario con todas las causas que llevamos adelante. En 1980, en el marco del plebiscito para consolidar la dictadura, se orquestó un plan para abonar la idea de que el régimen dictatorial debía continuar y se montó ficticiamente el relato sobre la existencia de una célula comunista en Uruguay con vínculos con el Partido Comunista del Uruguay, PCU, y la Unión Soviética, que estaba radicada en San Javier. Percivale señaló que, en el marco de dicho operativo, se detuvo a unas 20 personas de la localidad, en su mayoría jóvenes entre 16 y 19 años. Fueron trasladados al Centro Juventud Unida y a la seccional policial para posteriormente ser trasladados al Batallón de Infantería 9, donde comenzaron los verdaderos suplicios de las personas, acotó el fiscal. Los detenidos fueron sometidos a diversas torturas para que admitieran que tenían vínculos con el PCU y la Unión Soviética y que eran una célula comunista armada. Todas mentiras, pero que las personas tuvieron que necesariamente aceptar porque, si no, la tortura no paraba, señaló. El siguiente operativo, que ocurrió en 1984, se dio en un marco de primavera democrática, señaló Percivale, ya que el país se encaminaba a volver a la democracia. Según dijo, había sectores dentro de la dictadura más duros y los más comprometidos que querían mantener sus beneficios y su impunidad. En este marco, nuevamente orquestaron esta mentira de la célula comunista en Uruguay y, lo más traído de los pelos, que había submarinos que venían por el río Uruguay a trasladar armas para este grupo de personas. En ese marco, detuvieron a 8 integrantes de San Javier y llevaron desde el penal de Libertad a San Javier a Carlos Alberto Jacina Leiva, hoy fallecido, que había sido detenido en 1980 para, posteriormente, trasladarlo al Batallón de Infantería 9. Ahí comenzó la tortura, los plantones, la golpiza y otra vez la picana eléctrica para que admitieran que eran parte de un tráfico internacional de armas y que el jefe de todos ellos era Vladimir Roslik, narró Percivale. El 16 de abril de 1984, Roslik murió como consecuencia de las torturas que sufrió durante el interrogatorio y se convirtió en la última persona asesinada por el terrorismo de Estado. Percivale explicó que no solicitaban la imputación por el homicidio de Roslik porque la Suprema Corte de Justicia había imposibilitado a la Fiscalía a continuar con el caso, dado que rechazó un recurso de casación en 2021. La Fiscalía pidió 15 años y 6 meses de penitenciaría para Roca, Morales y Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para Caguarrere y Solovi, la pena de 14 años y 6 meses de penitenciaría por los mismos delitos. En tanto, para Castela y Costas, pidió una condena de 13 años y 6 meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Estebanet, la Fiscalía pidió una condena de 11 años y 6 meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que para Sáiz pidió una condena de 13 años de penitenciaría. Los argumentos de la defensa. Los defensores de los militares plantearon varios aspectos desde el punto de vista formal del proceso, principalmente que hay cosa juzgada en la medida en que la investigación sobre el homicidio de Vladimir Roslik fue archivada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal del segundo turno en 2014, bajo el argumento de que el caso ya había sido considerado por la justicia militar en 1984, que dispuso una condena de 4 meses y 18 días de prisión al mayor Sergio Caguarrere, signado como el responsable de la muerte bajo tortura de Roslik. La abogada Graciela Figueredo apuntó también a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, señalando que fue creada después de ocurridos los hechos en 2017 y marcó que no puede imputar delitos de lesa humanidad porque fueron creados en 2006. En cuanto al fondo del asunto, la abogada rechazó la participación directa de sus defendidos en los crímenes de los que se los acusa y afirmó que la Fiscalía tiene como único elemento circunstancial que los imputados prestaron servicio en el Batallón 9 en 1980 y 1984. La defensa sostendrá durante todo el juicio una teoría del caso simple y coherente, que los acusados cumplieron funciones militares formales en un contexto institucional determinado sin haber ordenado, participado ni colaborado en actos ilícitos, expresó Figueredo y calificó como contradictorios los testimonios planteados por la Fiscalía. Durante el desarrollo del juicio veremos la ausencia del vínculo entre los acusados y los hechos, así como la falta de fiabilidad de los testimonios utilizados por el acusador, agregó. Por su parte, el abogado Fernando Dotti, quien representa a Roca, quien fuera jefe del Batallón 9 de Fray Bentos en 1980, señaló que el proceso está viciado de antemano porque se está juzgando una época y no hechos. Buscamos un juicio justo, que se respete lo que ya dijo la Corte, expresó Dotti, en referencia al archivo de la causa sobre la muerte de Roslik, y dijo que su cliente es acusado por portación de cargo. Se desconoce lo que es impartir una orden, seguir una cadena de mando. El batallón y mi cliente no tenían autonomía ni dominio sobre los hechos. No se estaba en poder de cuestionar o detener las acciones ordenadas porque venían de una jerarquía, afirmó Dotti, y citó a la Fiscalía que en su acusación planteó que el operativo fue organizado desde el Servicio de Información y Defensa. Los testigos y las pruebas. Durante la segunda parte de la audiencia comenzó a diligenciar la prueba en el juicio y se recibieron testimonios de la testigo experta Fabiana Larrobla, licenciada en Ciencia Política, quien habló del contexto histórico e hizo hincapié en la naturaleza de la represión en San Javier, el proceso de construcción de un enemigo interno para combatir. También declaró Virginia Martínez, profesora de historia y autora del libro Los rusos de San Javier, quien habló sobre la vivencia del pueblo ante la represión de 1980 y cómo los habitantes de San Javier percibían su condición de descendientes de rusos como una circunstancia que generó el castigo. En el 80, el batallón de infantería invade el pueblo y muchas entrevistas de las personas que vivieron ese episodio les evocaba la destrucción de la plaga de langostas, comentó, y enfatizó sobre el contexto en el que el régimen buscaba el apoyo de la ciudadanía a través del plebiscito. Siempre hubo un aspecto que tenía rango militar, que se llamaban acciones psicopolíticas. Muchas veces se originaban en un operativo real y después hacían unos grandes montajes con lo obtenido en esas detenciones, señaló y advirtió que, en este caso, se realizaron detenciones masivas, principalmente contra muchachos jóvenes que no tenían ninguna actividad política. También la Fiscalía leyó la sentencia de la jueza militar que condenó a Caguarrere por homicidio culposo en la investigación sobre la muerte de Vladimir Roslik en abril de 1984. Allí se brindan detalles del operativo de su detención. se describen las circunstancias de interrogatorio y muerte y se ubica a los acusados en su responsabilidad respecto de los hechos. Además, ingresaron como prueba al juicio las actas de interrogatorio de las víctimas de los operativos de 1980 y los documentos policiales en los que se detallan las supuestas armas incautadas en el operativo de mayo de 1980, donde se incautó receptores de radio, literatura soviética y emblemas del Partido Comunista del Uruguay, además de seguimientos y persecución a un grupo de danza folclórica rusa. En diálogo con La Diaria, el abogado Pablo Chargoña, que representa a las víctimas en el proceso, señaló que lo que se investiga es un ejemplo de terrorismo de Estado con una connotación genocida, en tanto implicó la destrucción de un grupo por su calidad de tal. No solamente fueron afectadas las personas que fueron detenidas y atormentadas, sino, como los mismos familiares y los vecinos dicen, fueron afectados todos ellos por su calidad de vecino de una población que se la pretendía vincular con Rusia y con la Unión Soviética. Estamos juzgando crímenes de lesa humanidad en un contexto genocida, expresó. Las audiencias del juicio continuarán hasta el viernes y luego fueron citadas las tres últimas audiencias para la última semana de noviembre. Y que adentro hay un cajón que guarda una mitad. Continuamos con Noticias 5. Hoy declaró por primera vez ante la justicia Mari Zabalquín, la viuda de Vladimir Roslik, el médico de San Javier, que fue asesinado en un cuartel de Fray Bentos en el año 1984. En el juzgado letrado de esa ciudad, ante el juez fiscal y los acusados, Mari Zabalquín relató con detalles que su esposo fue sacado dos veces de su casa por la fuerza. La primera vez estuvo 18 meses recluido en el penal de Libertad. En la segunda oportunidad murió en la tortura. Entonces yo vine, traje ropa, no sé, todo. Siempre me tuvieron horas de plantón afuera y me entregaban así la ropa toda sucia, sucia de usar y con poco sangre también. Nunca lo pude ver, no sabía si estaba vivo o estaba muerto porque dos meses estuve y yo nunca lo pude ver. Y después de ahí llevaron a todos al penal de Libertad y ahí fui raciando de lo pude ver, así que estuve como tres meses sin ver. ¿En algún momento él le contó lo que había pasado cuando estuvo en la prisión de infantería, cuando estuvo en el penal de Libertad? ¿Le contó algo al respecto? No, lamentablemente cuando llegó dijo, por favor, lo que te pido que nunca me preguntes lo que pasó ahí, nunca quiso hablar, nunca. Pero cambió horrible, que tenía miedo. El penal también fue, tenía miedo con todo lo que le hicieron en las manos. Por ejemplo, para la sutura y todo eso, le habían quedado cicatrices, quemaduras, marcas de, no sé, eran cicatrices. Y él incluso para la sutura le tenía le complicaba. Esa noche como a las 4 de la mañana sentimos ruido, pero no teníamos claro qué era el ruido. Era que corrían, que golpeaban, que no sé cuánto. Cuando vieron que era, que lo empujaron para adentro y ya enseguida lo encapucharon. En la película está que no lo pusieron, pero lo encapucharon. Sí, enseguida lo encapucharon, yo no lo pude ver más. Y enseguida le ataron las manos también. Y entonces yo me fui volando para la pieza de Valeria, que dormía en la otra pieza, porque ya todos los militares que vinieron, ya se metieron por toda la casa y tiraban todo para abajo y andaban con la metralleta y nada, y se lo llevaron. Entonces yo me dejé a Valeria. ¿Dijo algo especial? Valeria y Vladimir empezó a llorar. Y hace otra pregunta. ¿Quiere esperar? ¿Quiere esperar? ¿Cómo te pregunto? ¿Cómo se entera usted del fallecimiento de él? Ah, horrible. vino mi padre a mi casa a las 6 de la mañana a decirme que fuéramos a buscarlo porque había fallecido. Y yo sabía que lo habían matado. Cuando pregunté, y entonces me hicieron pasar que retirara el cajón. Y yo pensé que era un amor, que conocerlo tenía. Había un corredor largo y estaba el cajón tirado ahí en el piso, destapado. La de mí estaba chorreando sangre. El que lo hizo, le hizo todo el, como los árabes, le ató todo así. Tenía la nariz negra acá, en acá. Y acá en el pecho, en la camisa, le chorreaba sangre también. Bueno, con más información. Vida, de nuevo, una vez más y siempre, del proyecto Hermano Hormiga. Viene a encuadrar este momento aquí, en este viaje, donde el plan también es mirar a la verdad a los ojos. El silencio que se hizo aquí en la balsa tiene que ver con respeto, tiene que ver con dolor, no tiene que ver con resignación. Tiene que ver con nunca más dictadura, nunca más crueldad. Que perder. Tiene que ver con esto de la construcción responsable de los espacios de participación ciudadana, de la libertad, de la democracia. Y por supuesto de juicio y castigo a los culpables de tanto y tanto dolor. No quiero despertarte solo. Se acuerde de mí. Se hace un poco tarde, mi vida. y para que nunca más se haga tarde en mi vida, está esta construcción permanente de los espacios, esta participación activa de todos y de todas para que justamente nadie diga por nosotros, que nosotros, nosotras, digamos por nosotros. Acuna tus pies. Es ni más ni menos que la construcción del país de la libertad. Quiero despertar el sol. Quiero que la luna se acuerde de mí. Estamos en La Balsa. Gracias, La Balsa. Es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, me quedé con lo del miércoles y hoy por primera vez le pongo un título a remo, a distancia. Estimados balseros, sepan ustedes que por sí sola la política va retirando los dedos ya del abrazo primero, el del hall del aeropuerto hace 40 años, aflojó el apretón con las instituciones y las multitudes después, pero sigue siendo democracia, ella no cambia. Pero nosotros, estimada Esther, estás en lo cierto. Eso que comentaste, el gran porcentaje de aldeanos, la vemos allá lejos a la política, lejana y pobre, porque no hay plata, y la que hay, la debemos dos veces, estimada Esther. ¿Hasta cuándo el que manda sigue olvidando? ¿Para cuándo nos juntamos para arreglarlo? Otra vez, los de abajo vamos a esperar, los que los de arriba van a olvidar. Bueno, disculpen, se me fue un poco la vespa, y ni mal cantado suena mejor, ¿no? Pero cantar, gritar o hablar bajito, capaz que disimula un poco, creo yo. Todo relacionado con las posibles inundaciones aldeanas, Esther. Acá hay 2 horas de balsa para desanimados y también aquellos que pensamos y queremos otra cosa para todos. Y entonces usted preguntará por qué remamos. Remamos por el bien de todos y porque cada uno quiere su respuesta. Hay mediciones de opinión y sensación que hay que ser críticos. Algo de verdad hay siempre, a veces más, a veces menos, reales. Algún tiempo atrás la productora de cine Los Cóndores tomaron por asalto todos los cines. Todo comenzó otra película. Y si bien los actores están viejos y retirados, la pasión por la actuación está intacta y viven de casting en casting permanente, en blanco y negro, 1960 bis. Los datos de medición de Oscar hoy dicen que el 60% de los aldeanos pensamos que ni el gobierno ni el arcoíris opositor está actuando bien. Más del 30% de los votantes del Frente dice que el gobierno está actuando mal, pero las del arcoíris opositor, su 70% de ese arcoíris opositor, dice que su arcoíris también está actuando mal. Entonces, es ánimo desinteresado y descreído, en un porcentaje del 33%. Cada tres, dos están descreídos y uno desinteresado. Lectura rápida. Los políticos están en su salsa, peleándose y no conforman a ninguna de las partes. 33% de aldeanos, desinteresados y dejando que sea lo que sea. La política y la democracia son útiles y necesarios. Solas no se alejan y se distorsionan. Somos los aldeanos que se ve que las heroicas movidas ante el terror duraron esos días nomás y años de efervescencia. Y ahora está como sin ánimos de mantener o darle valor y mejores a esas vidas regaladas a las causas. Si reviven unos cuantos de esos, nos putean en cuatro idiomas. ¿Y qué vamos a decirle? Bueno, gracias, pero ahora es así. Deciden otros, bajan la línea y a veces estamos mejor, otras no. Proyecciones a dos generaciones hacia adelante, ¿quién las está pensando? ¿Alguien sabe en una semana qué va a pasar con nuestras vidas? ¿A los tres meses? ¿Al año? Pero en algo estamos dormidos y les dejamos reposar tranquilos sin ruidos, al bebé bien cuidado en palacio. Esas barras gobernantes también lo saben. Saben que es para la barra y un par de animosos compañeros que chamullean. Es fácil si el 70% de los votantes todos, pero todos, está de a poco avisando algo, que es otra carretera que hay que circular. Bueno, tomamos a diario una infusión, el mate amargo, cada uno a su gusto, eso sí, pero todos en algo somos iguales. El trago nos identifica, aunque elijamos la yerba, el trago es amargo para todos. Cuando los aldeanos se distraen, salen a conspirar, muchos terminamos siendo pájaros resecos en las alas del viento, cuando se distraen. Gracias, buen fin de semana y salud. Cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte, si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol